Buen día, señor Ferrer. ¿Cómo está? Gusto. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Siempre me dicen que usted me recuerda mucho sobre mi problema de cáncer. Si yo le cuento después lo que me pasó, usted no va a poder creer. Nadie lo puede, ni los mismos médicos. Usted sabe que después de esto me tuvieron que operar de la aorta del corazón. ¿Y entonces? Sí, atentamente. Bueno, y entonces después me pusieron una estena entre cada pierna y me operaron de la aorta. El doctor Moyano en Roca, no pueden creer, no han podido creer que yo pueda sobrevivir. Dice que estaba con el otro médico y decía el doctor Moyano, ¿le decimos a Delia? No le decimos. Ya me habían puesto los estén en ambas piernas. Y dice, mira, dice Delia, es tan fuerte, nunca nos pregunta nada qué le vamos a hacer. Dice, ni no le vamos a decir nada porque se va a poner nerviosa. Dice, y ella nunca está nerviosa, siempre habla, se ríe. Bueno, me operaron de la aorta. Dice, bueno, Delia, dice, te vamos a hacer otra operación. Bueno, le digo, Delia, en total, ustedes hace 4 meses que me tienen acá, le digo yo. Bueno, entré a las 3 de la tarde al quirófano. Salí a las 10:30 de la noche. Bueno, no sé a qué hora me habré despertado porque veo que lo revisan por los dedos de los pies. Claro. El doctor Moyano me estaba revisando por los dedos de los pies y le digo, ¿qué me hizo siempre sonriendo? Porque yo la costumbre de hablar sonriendo. Y le digo, ¿qué me hizo esta vez? Le digo yo, doctor. Dice, mira, dice, ya hace 4 meses que estamos juntos y nos conocemos mucho. Yo te voy a decir una sola palabra y bueno, me pregunté, nunca más. Bueno, doctor, le digo. Bueno, y siguió, y él me miraba y sonreía. Le digo, bueno, estoy esperando su respuesta y yo también sonríe. Te voy a decir una cosa, me dice. Y no me preguntes nunca más, nunca, ¿sabes, Delia? Bueno, te salvaste de pedo. Así, de palabra. Qué bonita. Bueno, y usted, Delia, sabe que después me dice, voy al oculista, me dice, Delia, dice, con tu problema vas a quedar ciega. Ay, me quería morir. No. Vengo al doctor y le digo, doctor Moyano, usted sabe que recién vengo de Varela Olita y me dice que voy a quedar ciega. Mirá, Delia, dice, vos gata caminás porque sos fuerte, pero no vas a poder caminar nunca más. Ay, Dios, yo dije así, no voy a poder caminar. Digo, yo agarro una caja de Alplan y me las tomo todas. Pero tenía claro. Solamente, mire usted. Y yo decía, pero hay alguien que me va a ayudar. Hay alguien que me va a ayudar. Bueno, me ven, no lo puedo creer. Camino, veo. Es buena barbaridad. Y de corazón me trata la doctora Cortés. Toma. Que casualmente ayer fui a Roca. Bueno, dice, tenés que hacerte unos estudios. Dice, hace rato que estoy abusando también de mi buena salud. Está muy bien. Así que gracias al Señor son 22 operaciones en mi cuerpo. Toma. 22 operaciones. Me sacaron las dos axilas el año pasado. Después que me operaron del corazón me salió otro tumor de cáncer. Me vaciaron esa axila también. Así que sigo. Delia, ¿todavía dice cuántos cumple? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién, Pedrito? No, usted. Yo 70. 70. Bueno, pero ayúdeme por favor a repasar aquella historia de Ceferino, porque eso ocurrió en su juventud primera, ¿no? Porque el claro, Cefe tiene... cuando yo cuando me operaron por primera vez de cáncer tenía 39 años. A ver, ¿me cuenta eso? Bueno, yo llegué un buen día al doctor, que ahora pobre ya se ha retirado él. El de Cipolletti, ¿cómo es que se llama? Ay. Bueno, ay, no ay. Se preocupe, dele. ¿Va por primera vez ahí? No se preocupe, ya se va a acordar. ¿Fue por primera vez ahí y...? Bueno, y entonces me dice... Bueno, dice, vamos a tener que hacer algo, dice, porque tenés algo ahí malo, pero vos no te asustes y qué sé yo cuánto, seguí. Bueno, me saca primero el tumor. Y cuando me saca el tumor, dice, mira, dice, vamos a tener que sacar la mama. salir unas mamas, que Dios me libre. Bueno, pasó, me sacó la mama, me vació la axila y parte del omóplato. Me abrió de acá de la punta del pecho hasta atrás de la espalda. No hacer, toda la axila, todo, es como yo siempre digo, es como si, es como cuando le sacábamos en el campo la paleta del cordero. Bueno, y gracias al Señor, sigo. Después me sacó la otra mamá, me sacaron 7 nódulos. Bueno, otra vez, de vuelta, me salió dentro del labio. Otra vez me sacaron arriba del labio. Bueno, voy un día, me tienen que sacar del huesito, del dedo chiquito, el huesito del medio, me quedó un dedito chiquitito, un ñoqui. Sigo. Después que me operaron el corazón, me sacaron 2 de la otra axila, así que las 2 axilas las tengo vacías, completamente vacías. Y y ahora, después de todo eso, me llegó el corazón y también me operaron del corazón y sigo caminando. Me habían dicho que no iba a caminar, que no iba a ver. Veo, camino. Divina. Cocino, lavo, plancho en mi casa, hago todo eso. Claro. Óigame, Delia, sí. Vayamos a ese episodio. ¿Usted estaba embarazada cuando fue a Chimpaña? Ah, yo sí. Estaba embarazada. Ya estaba embarazada. Ya estaba, después que a mí me operaron de las mamas, quedé embarazada. Ajá. Bueno, y me dicen, hacerte un aborto, porque si vos no te haces un aborto, el chico va a nacer por defecto, con las drogas, con esto, con el otro. Bueno, yo digo, yo no, si yo estoy luchando para vivir, yo no voy a matar, no voy a matar a nadie. En esos años, como todavía éramos jóvenes y vivía mi esposo, ahora mi esposo ya ha fallecido, pasaba a Ceferino y yo le decía a mi esposo, vamos a pasar por Ceferino, y a mi hijo si nace le voy a poner Ceferino. Hoy cumple 26 años Ceferino, por eso lo llamé. Ah, usted se acordó, por eso lo llamé. Y le, claro, le puse Ceferino, y está un Ceferino que hace 2 de Ceferino. Tengo un gran hijo, es un ejemplo, porque ahora quedó a cargo de todo el negocio. Ah, claro. Porque yo con mis problemas cardiológicos y cáncer, que nadie me cree que me han operado del corazón ni de cáncer, y así que hoy es el cumpleaños de mi hijo. Sí, sí, sí, estuve. Así que lo vamos a festejar ahí el sábado en un restaurante. Dice, mamá, dice, ¿sabes? Digo, yo todavía no me voy a morir. Dice, vamos a festejarlo bien. Dice, vamos a invitar y vamos a ir a alquilar un restaurante, porque él no me deja cocinar más ahora. Claro. Dice, ya cocinaste mucho, mamá, basta, dice. Todo aquel que pasó alguna vez por Balcheta tiene que haber entrado indefectiblemente en el Don Pedro, porque sí. Ahí para el colectivo. Sí, ahora tiene el parador de los colectivos. Claro. Sí. Y eso, y es, sí, el lugar de la familia de toda la vida, digamos. Sí, sí, sí. Usted sabe que a mí en esos años, que para mí me felicite y me dio una propina más de lo que yo había cobrado de la comida el gobernador Batman. Ah. Eso no me lo olvido nunca. Le dice a mi esposa, ¿quién es la que cocina? Dice mi señora, dice, ¿y los postres? No, ella. Y le preguntó a la directora, que había inaugurado acá una escuela, que hoy que en esos años era secundaria, ahora es primaria, porque hicieron un secundario muy, muy hermoso acá. Sí, sí. Bueno, en esos años era secundario, y él venía a inaugurar ahí el secundario, y preguntó quién cocinaba, y quién hacía los postres y todo. Dice, no, mi señora hace todo sola. Claro, yo cocinaba, lavaba los platos, limpiaba, era una multiuso. Por eso que tenía la aorta grande y dilatada. Y el doctor me dijo, ¿cómo habrás trabajado? Porque para que una mujer tenga así el corazón, ay, ni me pregunte, doctor, le digo, por eso quedé petiza. Ella, así como ustedes la ven, es, para mí, es la fe caminando. Yo, que ya he charlado tantas veces con ella, una vez se lo hice contar. ¿Se acuerdan que había un ministro de turismo de la provincia, Omar Contreras? Un día estaba, le digo, Delia, la molesto un segundito, cuéntele al ministro lo que le pasó con Ceferino. Y cuando ella, yo que siempre me quedo fascinado oyéndola, cuando ella iba en el relato, lo miro a Contreras, no podía retener las lágrimas Contreras, porque ella habla todo el tiempo en este tono que ustedes la están escuchando. ¿Ha tenido bajones, Delia? ¿Usted ha sentido...? No, nunca me han dado nada de... Y si ahora usted sabe que fui porque estaba, me sentía mal del corazón. Y entonces todavía mi hijo no había llegado. La otra semana fue. Y yo me digo, pero ¿será posible que me va a hacer doler? Entonces le digo, estaba ocupado, hijo, como a las 2 de la mañana. Todavía estaba trabajando, pobre hijo. Dice, no, mami, ¿qué pasa? No, vení. Bueno, lo llamo y le digo, vos sabés, no sé, le digo, tengo un dolorcito acá al costado. Le digo, no me estará fallando el desgraciado este, le digo yo. Y bueno, vamos al hospital. Y dice, ¿qué te pasa? Dice, digo, este otro, digo, parece que ya no me quiere ayudar más, le digo yo a la doctora. Dice, a ver, de ahí acostate un rato. Dice, me dan una pastilla y una inyección así. Y le digo, parece que se me está durmiendo la mano y la pierna. Le digo, parece que estoy fallando, Pero le voy a decir a aquel que no me lleve todavía, que me deje porque me siento joven, le digo. Con los 70 años que me siento joven. Bueno, y me internaron. Y sí, era el zurdo que me andaba fallando un poco. Así que ayer casualmente fui y vine a Roca. Y me atiende la doctora y me dice, Adelio, dice, ¿cómo viniste? Dice, tanto tiempo que no venía. Y no venía porque estaba bien, le digo, pero ahora se está haciendo el vivo, le digo, conmigo. Bueno, así que me dice la doctora, bueno, me revisa y dice, te voy a fortalecer con unas pastillas, dice, y después te vení, dice, el 7 o el 8, dice, vamos a ver otra vez, pero ahora quiero aclarar, debe querer que ver qué efecto me hacen esas pastillas. Pero no lo puede creer, la doctora me abraza con un amor, porque no lo puede creer que yo como camino y como ando, y le taco. Se ríe porque no me saco los tacos. Mire, que le cuento una cosa. Siempre me acuerdo mucho de usted cada vez que encuentro a alguien que me dice tengo problemas. Tengo un lío con tal cosa. Siempre, la primera carita que se me presenta es la suya. Sí. Delia, la señora que ustedes están escuchando se llama Delia Cuello. Delia toda la vida estuvo detrás del mostrador en el Don Pedro, en Balcheta. ¿De dónde es usted, Delia? De acá, de Balcheta. Ahí tenés. Tiene 70 años, tiene 22 operaciones encima. Cuando ella queda embarazada a sus 39, le dicen, Delia, abortá porque el chico va a nacer mal. El chico mide 1,90 y pico hoy. Está a cargo del hotel de la familia de toda la vida. ¿También está trabajando en la empresa Las Grutas? Todavía está el parador Las Grutas. Claro. Y con más colectivos por día ahora. Mirá. Y ella... O sea, como 7 colectivos por día ahora. ¿Cómo es su relación con Ceferino? Porque don Pedro paraba siempre ahí. Pero en el momento aquel que usted me ha contado otras veces, ¿usted le pide a Ceferino que la deje tener el bebé? Sí, que me deje tener el bebé. Yo le decía, si querés, Ceferino, cuando me acercaba él, que suba por los escalones de revisa, lo haré y lo tendré. Y cuando el nene nació, pasé a agradecerle, y al gordito lo dejé acostado bien envuelto en una, era, no sé, ahora hace tiempo que no volvió, en un banco que eran de piedra en esos años. Claro. Los bancos que habían, y lo envuelvo al borde y lo dejo acostadito en un banco. Le digo, voy a poner algunos escalones de rodillas para agradecerle, dijo. Y que hablándole al nene que era recién nacido. Le digo, pero él, por él naciste, hijo, le digo, yo por él naciste. ¿Y qué dice él hoy? Él es contento. Oh, dice, mamá siempre, y con la mamá que me sacaron 7 nódulos, con esa mamá le di hasta el año. Hasta el año le di la teta después, pero primero no le dije, pero se reían de mí porque tenía de leche, y yo a veces decía, no le voy a hacer mal que tengo cáncer. Dice, si lo estuviste dentro de la panza, ¿ahora crees que con la leche le va a contagiar el cáncer? Se reían de mí, mire que sería tan ignorante ya. Bueno, donde nací, me crié, no voy a ser muy inteligente, pero quizás fui la mujer que leí todavía mucho. Me gusta mucho leer. Bueno, entonces le quiero pedir una cosa final, querida Delia, siempre agradecerle, sí, este gesto suyo de atendernos. Hace poco tiempo, una parejita de chicos que yo adoro, no podían tener su bebé, y ahora la están escuchando en la chacra, Karina y Walter, y no podían tener su bebé. Y yo siempre que ellos me contaban algo, siempre me acordaba de usted. Entonces, puede ser que a esta hora de la mañana, del otro lado de la radio, haya chicos como Karina o como Walter que están ahí cuidando su embarazo de 5 meses ya. Y pueden ver del otro lado gente que ha pasado, que está pasando un momento difícil a partir de su salud. Sí. Y siempre me acuerdo mucho de ustedes, lo primero que cuento. ¿Usted sabe que el Papa está al tanto de usted? Sí. Ah, me dijeron que usted, una prima mía me dijo, vos sabés que Ferrer habló de vos, le digo, me han dicho que siempre, le digo, se acuerda, digo, es una bellísima persona. No diga eso, espere. Entonces... Para el expediente de la santificación, inmenso con todo. Bueno, óigame un poquito. Para el expediente de la santificación final de Ceferino, sí. En algún momento van a andar preguntando por usted, porque sí. Entonces lo que yo quería pedirle, Delia, es que use un ratito de la radio para hablarle al que está del otro lado. Y que cree que está en problemas. Tengo un familiar mío que me dice, Daniel, deja de jorobar con eso de Ceferino. Que bueno, habría que preguntarle a Delia si hay que dejar de jorobar o verdaderamente apoyarse en la fe, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que tiene problemas serios. Lo que quiero pedirle, no porque usted sea ejemplo de nada, ni dar lecciones de vida, pero por ahí un mensajito suyo, Delia, al que está del otro lado y que tiene o cree que tiene un problema serio, que le pueda dejar un mensaje final, por favor. Bueno, agradezco a Ceferino y a Dios, porque él también estuvo en la mano de Dios y debe estar en el más allá. Yo creí mucho en él. Me está haciendo vivir con el cáncer. Me hizo tener un hijo que para mí es hermoso siempre, pero los hijos, para la madre es lo mejor que nos puede dar el Señor. Y crea, téngale fe, suba los escalones, de rodilla, de sentirlo. Dele las gracias, dele mil gracias por los milagros. A mí me hizo un milagro, pero tan inmenso el milagro como el hijo que tengo. Hoy es responsable, tiene a cargo de una empresa, que la empresa lo llama y lo felicita, lo agradece. De la persona tan responsable con 20, que hoy es su cumpleaños, que cumple 26 años. Y todo por el Señor, que Él nos da de tanto, me ha dado tanto, tanto, mire que no sé cómo agradecerle. La palabra agradecerle es chica para Él. ¿Qué más puedo pedirle al Señor? ¿Qué más puedo pedirle? Agradecer a Ceferino en el tiempo que yo... Iba con lluvia, que yo me acuerdo que un día íbamos con mi hija y entramos adentro de, yo le llamaba Galpón, que justo ya era el cierre de la caminata, y empezaban a gritar, ¡me iba Ceferino! Y él era pequeño y gritaba, ¡acá estoy! Y gritaba de tal manera, y yo tengo que salir del salón porque, no sé qué nos causaba, porque se enloquecía él. A gato hablaba, pero cuando decían, cantemos a Ceferino, viva Ceferino, y él gritaba, acá estoy, eso no nos quedó tan grabado, que parecía que él con su añito ya sentía por dentro que gracias a él vivía, que gracias a él había llegado a este mundo. Gracias a él pienso que le ha dado mucho, y lo seguirá ayudando. Es una gran persona, a mí me felicitan por los años que él tiene, y qué persona que es. ¿Y qué persona que? No es porque sea mi hijo, no, claro. Pero la edad que él tiene es muy, muy, muy en este mundo que estamos viviendo. Es muy difícil de ver un chico tan responsable. Hoy recién cumple 26 años. Ya hace 5 que se tuvo que quedar ahí, porque yo tengo, tras que tenía 22 operaciones, ahora después me tuvieron que operar del corazón, de la aorta, que también pusieron la mano en mí. Y sigo. Justo ahora iba caminando para hacer los mandados. Mi amor. Me ha dado las piernas, me ha devuelto la mente que tengo. Bueno, leo mucho, me gusta mucho leer. Pero agradezco todo lo que... Y más por el hijo que tengo. Es un ejemplo mi hijo. Delia, Un gran beso, y dele otro a su hijo y al resto de su gente. Siempre me gusta mucho saber que está bien, escucharla bien, que ha transitado el camino que ha transitado. Así que un cariño grande. ¿Qué mañana hacen Balcheta ahora? ¿Cómo está la mañana? ¿Cómo está la mañana ahora en Balcheta? ¿Está lindo el día? Ahora está muy lindo, está nubladito, pero no, principalmente no tenemos tierra, no corre viento. Está muy bien. Un día muy muy hermoso. Bueno. Muy hermoso como somos los de Balcheta. Ay, qué bonito. Bueno, y se van a alquilar, se alquilaron un restaurante. ¿A dónde van a ir a comer? ¿A lo de Enrique? ¿A dónde van? Iban a lo de Enrique, después van acá a lo de Jaramillo. Ajá. Jaramillo es un salón muy lindo. Ah, sí, sí, muy, sí. Muy lindo. Sí. Que está acá en la esquina de, pongámosle, la manzana del restaurante. Ajá. Hacia la esquina, no, la Belgrano, me parece que se llama esa casa. Está muy bien. Porque bueno, yo siempre me digo, uno acá en el pueblo se acostumbra, y vive en la casa de Juan, y vive en la claro, casa de claro, claro, Juan. Claro, claro, claro. El nombre de la calle ni nos acordamos. Delia, mi amor, un beso grande y un cariño para toda la familia, particularmente para Seferino en su cumpleaños hoy, ¿sí? Bueno, le agradezco de corazón. Yo sé, a mí de Vietnam me dice mi prima, sí, dice Ferrer, siempre se acuerda de vos y de Pedrito. Y todos los que me llaman, así dice, mi prima en Roca se sabe de ella, dice, le escuché a Ferrer, cómo se acordaba de vos, y así. Donde vos, dice, Ferrer siempre lo tiene a Pedrito, dice, como, porque yo le dice Pedrito. Yo siempre le digo, Seferino, Cefe. Dice, ¿cómo lo recuerda Seferino? Dice, le digo, es un ejemplo. Le digo, bueno, yo tengo sangre de India y todos los indios, le digo, somos buenos, pero lástima que nos sacaron la flecha. Delia, un beso, mi amor, gracias. Bueno, igualmente.